La Máquina Cultural. Conducción, Ángel Dantañán. Estás escuchando La Máquina Cultural, este programa de radio que no sale por radio, es un podcast para que vos puedas escucharlo cuando y como quieras. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Helados artesanales Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, te llevamos a tu casa el mejor helado artesanal de la ciudad. Años de experiencia y la chochera de la gente que vuelve y nos dice queremos más helado, queremos más. Y nosotros, sí, sí, hay para todos. ¿Y no probaste la crema afrodita? ¿O el postre vigilante? ¿Y la crema del bolsón? ¿Y el mousse de maracuyá? Llámame al 4566777. Y nosotros te lo llevamos a tu casa. Y ellos dicen, son unos capos en Hegel. En Alem 947, esquina Santiago del Estero, y en nuestra sucursal de Brasil y Almafuerte. Helados artesanales Hegel. La diferencia entre el helado rico y el helado artesanal bahiense, ¡riquísimo! La Máquina Cultural. Fotografía sonora de nuestra época. Y uno de los segmentos que formarán parte de estos sucesivos encuentros estarán a cargo, o lo compartiremos con, Franco Verdini, que tiene la particularidad de pertenecer a la Casa del Pueblo, que es el lugar donde se graban estos especiales, y estamos felices de que así sea. Los saludamos y saludamos a la audiencia. ¿Cómo andás, Franco? Gracias, Ángel. También nos damos la bienvenida mutua, ¿no? Claro. La verdad que es un placer estar intentando desarrollar este proyecto, que vamos por mucho más. Y que estén acá, tanto vos como Fede, como Belén, que estén acá aceptando esta idea y que estén en Casa del Pueblo, en nuestra casa. A lo largo de los diferentes programas nos iremos encontrando, nos iremos conociendo. Es un placer que también me hayan abierto este espacio tan amablemente para poder charlar ciertas cosas de política cultural, de gestión, un poco de todo. La Casa del Pueblo, para aquellos que nos escuchan en el mundo por internet, está situada en Bahía Blanca, esta en particular, y en Saavedra al 200. Pero ¿hay más Casas del Pueblo a lo largo de toda la Argentina, sí o no? Casa del Pueblo hay a lo largo de Argentina y a lo largo de Uruguay. Casa del Pueblo nacen como los centros social y cultural del Partido Socialista. Los viejos socialistas en principios de 1900, finales de 1800, cuando fundaban un partido político, a la vez fundaban un centro social y cultural que siempre es Casa del Pueblo, y a la vez fundaban una biblioteca que depende de la localidad, depende del distrito, depende del barrio, porque acá tuvimos en varios barrios Casas del Pueblo o partidos socialistas, depende del lugar, se denominaba de tal manera la biblioteca. En este caso la nuestra es Agustín de Arrieta, nuestro único intendente socialista, a él le hacemos honor con la biblioteca. El de la Rambla. El de la Rambla, el de Avenida Arias, el del Arbolado Avenida Arias, el de tantas cosas, el que salía a decir las cuentas todos los días a la Plaza de Rivadavia, todas las mañanas. Decía ¿Cómo un intendente hacía qué? Contaba cómo estaba la economía municipal en la Plaza de Rivadavia a viva voz. Ese fue, por eso duró 2 años, creo. Una cosa así. Bueno, y particularmente por ahí nos hermanamos más que nada a las Casas del Pueblo desde lo que es la Unidad Socialista para la Victoria, que es hoy la representación política que nos identifica a esta Casa del Pueblo en particular. Nos hermanamos en lo que es la provincia de Buenos Aires, con alrededor de 15, 16, 17 Casas del Pueblo que tengan un perfil así artístico-cultural, artístico-político-cultural. Hay alrededor de 7. La de Capital, la de Montserrat, hay a 3 cuadras de Congreso. Después hay en Lanús, hay en Tandil, hay en Mercedes, hay en Aedo, hay en Junín. Puede que alguna se me esté escapando, pero todas con este perfil, ya digo, artístico-cultural. Político-artístico-cultural. Me gustó esa conjunción. Exactamente. Sí. Aunque queda un poco larga, pero sí, creo que termina de encerrar lo que verdaderamente hacemos, porque muchas veces en esta discusión de centros culturales, internamente nosotros acá desde Casa del Pueblo, muchas veces nos hemos planteado de que algunos espacios son más espacios artísticos. Claro. Que espacios culturales. Nosotros, sin embargo, tratamos de cuando pensamos la gestión, que sea artístico-cultural, pero a la vez no dejamos de ser artístico, político, cultural, porque tenemos una mirada, tenemos un posicionamiento político, pero más allá, si no lo tuviéramos, tratamos de siempre dar algún debate y no, digamos, no que la gente que viene acá no piense que esto es magia. Si estos espacios pueden funcionar, es por una política que te lo permite o no te permite funcionar. Si estos espacios están reglamentados, es por una política que te permite o no te permite funcionar. Entonces, por eso vale la expresión político, artístico, cultural. Aún aquellos espacios que digan, no tenemos un posicionamiento político partidario, si no existiera una política de Estado que apoyara, que reglamentara y que ayude, sería muy difícil que funcione. Y si la política de Estado fuera, bueno, no tienen que haber estos espacios, tiene que haber, por ejemplo, un megateatro, pero no estas expresiones más chicas. Eso también es una política y tiene que ver con la cultura. Eso es política, totalmente, pero podemos separar en dos entre lo que es una política de Estado, que te permite o no te permite funcionar, o de pronto te da aire para que vos te sientas lo que fue la inauguración, pese a quien le pese, lo que fue la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirchner, fue una reivindicación a todos estos espacios que nos denominamos centros culturales, que de pronto el Estado, en lo que fue un símbolo de la corrupción, como fue el Correo Argentino, monta un centro cultural, a todos nosotros que nos denominamos centro cultural, nos pone en el tapete. Como, digamos, como cuando surgió la ley de matrimonio igualitario, de pronto pasó a estar bien ser gay. Hasta ese momento no. Entonces tiene un peso todo lo que es estatal y según la mirada que dé el Estado sobre eso, que es muy importante. Pero por un lado está lo que es la política de Estado o un Estado haciendo política, y por el otro están las políticas de los espacios. En ese caso hay espacios que por un lado no la entienden y hay otros espacios que sí la entienden, pero de todas maneras siguen siendo espacios artísticos. Por eso hice hincapié en nuestra gestión desde Casa del Pueblo. Tratamos de rompernos, de quemarnos la cabeza, de cranear. ¿Cómo no encerrarnos en lo artístico y tratar de salir a dar una, primero, actividades culturales que abarcan más allá de lo artístico? También ahí se genera una confusión muchas veces. Un evento cultural se dice y muchas veces es puramente artístico. Entonces nos quemamos la cabeza pensando en cómo hacer actividades culturales, pero cómo encerrar en todas las actividades en un marco político. Por eso quería también, no sé, plantear esta división entre política de Estado y la política de los espacios, que hay espacios artísticos y hay espacios culturales y hay espacios político-culturales. Por ejemplo, que venga a tocar una banda y venda sus discos de producción independiente es un evento artístico. También es cultural, pero es más artístico. Que ustedes proyecten una película y que después algún referente dé una charla y se arme un debate, es un evento cultural, no tan artístico, y que tiene mucho que ver con la política, porque la charla tendrá un tema específico que tendrá que ver con el lineamiento, el posicionamiento de la casa. Totalmente. En ese sentido, por ahí, para dar un ejemplo más concreto, el año pasado desarrollábamos efemérides. El año pasado agarrábamos un día particular y organizábamos una actividad alrededor de ese día. Por ejemplo, el 7 de mayo del año pasado nació Desenclaustrados en el Día del Obrero Gráfico. Cuando vino por primera vez a Bahía Blanca La Garganta Poderosa, invitamos a La Garganta Poderosa, a Eco Díaz, a Nino Benvenuti y a Desenclaustrados. Y hicimos una actividad alrededor del Día del Obrero Gráfico. Este año desarrollamos meses. Agarrábamos tal vez una fecha particular de un mes y lo hacíamos el mes de. O simplemente decíamos, este mes se lo vamos a dedicar a. Entonces así hicimos el mes de la mujer, el mes de la niñez, el mes de los festivales, donde descubrimos que en Bahía Blanca hay más de 50 encuentros y festivales, donde cada año se suman más y más. Este año se sumó el festival de el encuentro de narrativa, por ejemplo, ¿no? Entonces ya esa lista quedó corta. Hicimos el mes de la palabra, que eso tuvo un fuerte contenido político-cultural. Ahí tratamos de agarrar referentes o tratamos de agarrar actividades particulares y enmarcarla en la importancia de la palabra. Así hicimos un taller de fanzines, vino la gente de Envión, la palabra en el teatro con Carucha Rodríguez, tuvo La Garganta Poderosa de nuevo, con Desenclaustrados de nuevo, hablando sobre la posverdad con Juan Iguarino. También pensamos un encuentro de Justicia y Derechos Humanos, que lo cancelamos porque el día anterior nos enteramos, dieron la noticia de que el cuerpo que había sido encontrado en el río Chubut era el de Santiago Maldonado. Entonces preferimos ese día al día siguiente, que era la actividad por la palabra, abarcar la palabra con el silencio, de una manera muy simbólica, pero no un silencio impuesto como el que le había querido imponer el Estado Santiago Maldonado, sino para reflexionar sobre lo sucedido y para reflexionar de cómo se sigue en esta situación donde un Estado te plantea semejante conflicto social. Desde ahí es que nos, digamos, quemamos la cabeza por cranear actividades culturales más allá de lo político. Nos craneamos, me decís. Hay mucha gente que trabaja, poca gente que trabaja en la Casa del Pueblo. ¿Cuántos son? Por suerte, somos cada vez más. Eso es un orgullo, en serio, porque uno trata de hacer la gestión pensando en que a uno lo trascienda, pensando en que uno mañana o pasa a otro plano, en el sentido de otro plano de actividades, otro plano de responsabilidades, o simplemente piensa en otros proyectos y se va para otro lugar, o simplemente patea el tablero y no quiere estar más acá. Ojalá que nunca me suceda. Pero siempre uno piensa en que lo trascienda el espacio, y para eso necesita compañeros y compañeras que se empiecen a apropiar del lugar. Y en ese sentido, ya hace más de un año y medio, ya hace 2 años más o menos, que uno de los trabajos que nos empezamos a dar es cómo sumar y sumar compañeros y compañeras. Hoy seremos alrededor de 10 personas muy estables, con un núcleo duro de lo que llamamos nosotros la cooperativa, que somos 4: Manuel Angelini, Juliana Gotau, Romina Feijó y quien les habla. Y tenemos el resto de compañeros y compañeras que poquito a poco empiezan a sentir a la casa como propia, y uno también siente que puede delegar situaciones, que puede delegar cuestiones y empezar a abarcar otras cosas, como, no sé, suponte este proyecto comunicacional popular, que uno le puede empezar a dedicar lo que se merece, que sabe que el resto lo tiene cubierto. Presten atención a la tanda porque son todos buena gente. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. Polirrubro El Refugio. Desde Brasil y Estomba te ofrecemos las mejores promociones y descuentos en todo. Y cuando te decimos todo, es todo. Bebidas, fiambre, pizza, viandas de comidas listas para llevar. Y en estas fiestas, 30% de descuento en todas tus compras en efectivo, en regalería y juguetería. Y si no, 12 cuotas sin interés con todas tus tarjetas. Polirrubro El Refugio, Brasil y Estomba. Todo lo que necesitas, venís y lo llevás. La Máquina Cultural, fotografía sonora de nuestra época. En el sentido de que empieza a funcionar ese equipo y que se ve en acciones concretas, podemos hablar del Festival del Pueblo, que pasó 2 días del día que estamos grabando este programa, que fue un éxito aquí en la calle y que se vio ese montón de gente, ese montón de almas trabajando para que salga todo bien, y salió todo bien. Contame un poquitito de eso. Sí, en ese sentido, todavía, ya que decís el día en que estamos grabando, esta noche, martes a la noche, nos vamos a juntar con la Suela, a bajar un poco, a abrazarnos fuera de lo que fue el cansancio de esa noche que un poquito pudimos compartir después del festival. Yo, por lo menos personalmente, estoy inflado así de emoción, de orgullo, porque tal vez el año pasado, además de que fue un primer festival, era todo nuevo, nació con una intención y con una valentía muy grande, pero no dejó de ser una locura lo que hicimos el año pasado. Esa es la realidad, estuvo planificado en un mes. Y un poco fueron invitaciones y gente que nos apoyó y que estuvo un poco. Pero ya este año fueron compañeros y compañeras que vinieron trabajando durante todo el año en Casa del Pueblo y que estaba muy sólido. Y creo que en ese sentido siento que eso se vio, que eso se sintió para afuera, para los que participaron como espectadores, más allá que no me cierra del todo esa palabra. Pero para que se entienda, los que participaron más allá del equipo, creo que eso lo vivieron, y también para nosotros mismos, ese núcleo duro, cuando estaba llegando el festival, en una de las tantas reuniones de los miércoles que tenemos, les comunicamos a los compañeros y compañeras lo que nosotros creíamos que eran lugares a cubrir específicamente, y nosotros cuatro dijimos, no nos cuenten en ninguno. Nosotros vamos a ser comodines, vamos a andar, vamos a venir, vamos a estar acá, vamos a estar allá, porque la realidad es que en esto de, no sé, de la gestión cultural y mucho más en un festival, hay algo a cuidar que son las subjetividades, es la gente que viene al festival, pero también te viene a bancar a vos, que viene a bancar a la casa. Entonces un segundito le tenés que dedicar, tenés que charlar un ratito, lo tenés que saludar, y en ese segundito no podés descubrir otro espacio. Entonces, en ese sentido se vio, y muy sólido, ese equipo que fuimos armando durante este año, más fuerte, pero que bueno, que ya digo que hace 2 años que nos dimos la tarea de abrirnos un poco y decir, bueno, necesitamos crecer cuantitativamente para que el espacio se sostenga por sí solo. En Valentona, ver estos resultados y decir, si llegamos hasta acá, el año que viene, guarda con esto. Es la intuición que tengo, ¿sí? Y bueno, y esta tuvo la particularidad de que nosotros con el equipo maquinero nos sumamos a hacer una transmisión, que también estamos muy felices porque era algo que nunca habíamos hecho, ¿sí? Con Fede, con Belén, y nos divertimos mucho. Y bueno, esperemos que el año que viene vamos por más. Vamos por más, sí. Y la idea es consolidarlo, establecerlo, este festival. Por supuesto que esta noche saldrán muchas cosas a mejorar, no a mejorar porque hayan salido mal, pero sí a mejorar en el sentido de pensar cómo consolidarlo y cómo establecerlo, justamente porque, por ejemplo, tenemos al equipo de La Suela, más allá que desde la Casa del Pueblo se trabajó mucho durante mucho tiempo, todos nosotros, todo ese día, pero la verdad que lo que arman los pibes de La Suela y lo que exponen los pibes y las pibas es mucho en cuanto a trabajo. Digamos, si esa producción se tendría que pagar, no podríamos hacer el Festival del Pueblo, y es mucho lo que exponen en cuanto a material. La verdad que en cuanto a escenario y en cuanto a montaje alrededor del escenario, fue un escenario profesional, fue un escenario de como pocas veces se ve en Bahía Blanca o solamente se ve en privados. Entonces también hay que reconocer eso, y también hay que reconocer que no siempre se vive del amor al arte y se merece ese trabajo ser rentado. Entonces una de las primeras cuestiones que para mí habrá que tratar es como, por supuesto, ser independiente, pero no dejar en eso lo que, por ejemplo, a La Suela, que es una productora, le da de comer. Si a La Suela se le hubiera roto un tacho, 2 tachos, 3 tachos, ¿quién se lo paga? Porque entonces eso hay que tenerlo en cuenta, como también todos los artistas y las artistas que pasaron. También los grupos dejan mucho ahí, ponen primero que sus horas de trabajo, segundo que sus horas libres, y tercero que sus materiales, sus instrumentos, su conocimiento. También nos tendremos que dar la tarea de pensar eso. Hablamos de la felicidad y de lo que salió bien, pero el quehacer cultural tiene esas cosas. Durante este año, estos 2 años, se ha venido denunciando el desguace cultural. ¿Los ha afectado este desguace cultural? ¿Existe, o como dijo el intendente de la ciudad de Bahía Blanca, es un despropósito hablar de eso, no existe, están mintiendo? Vamos de lo más chiquito a lo más macro. En nuestro caso, en cuanto al festival, por ejemplo, hubo una lejanía del Estado. Total, el año pasado nos sorprendió la buena voluntad que tuvieron, no la esperábamos. Nos permitieron cortar la calle, nos eximieron, nos entendieron cuando le dijimos que era un festival sin fines de lucro. Nos habilitaron, nos dieron 3 baños químicos, uno para mujer, uno para hombre y uno para lisiados. Y nos prestaron escenarios. Este año la respuesta por los baños químicos desde el Instituto Cultural fue récord. En 2 días ya nos comunicaron que no había baños químicos. Y cuando nos dan el presupuesto de lo que serían las horas extras de Guardia Urbana, que le contamos lo mismo, que es un festival sin fines de lucro, si nos pueden eximir, al par de días nos llaman desde Secretaría de Gobierno que el jefe de gabinete había estado analizando y era negativa la respuesta. O sea que tampoco nos eximieron del pago de 5.000 pesos para cortar la calle. Sí, protocolo, y hay que decirlo, por supuesto. Nos volvió a prestar los módulos de escenario, el cual, la verdad que lo mismo, hacen otra puesta en escena del festival. Yendo más allá de lo que es Casa del Pueblo, puedo hablar como perteneciente a la red de espacios culturales independientes, y creo que ahí se vio un poquito más la lejanía del Estado. Durante todo este año hay subsidios trabados. El Instituto Cultural le echa la culpa a Economía. Economía le echa la culpa que no hay plata. Subsidios que no es que ustedes fueron a pedir, sino que hay una ordenanza que es específica para debería ejecutarse ese dinero para los espacios culturales independientes, pero no está. Totalmente. Hay una ordenanza que nos reglamenta, que es la 18.400 y alguito, que ahí mismo crea dos cosas, y las voy a decir juntas y después voy a pasar a desarrollar la otra. Crea una comisión técnica revisora que junta un representante o una representante de cada área municipal y un representante del Instituto Cultural y un representante de la Red de Espacios, como representante de los espacios culturales. Y también crea un fondo de fomento, que es a quien ese fondo de fomento sirve para, digamos, obras de infraestructura, me refiero, en los espacios tendientes a la habilitación o de fomento, o sea, actividades que fomenten los espacios culturales. En ese caso, es ahí a donde recurrimos como espacios culturales independientes a pedir subsidios a ese fondo de fomento, y son esos subsidios los que estuvieron durante todo este año trabadísimos a muy pocos espacios después de mucho tiempo. Imagínate que si hoy voy a pedir un presupuesto, lo mando al Instituto Cultural como me pide y me tiene un año para aprobarme y darme, no aprobarme, sino darme, ejecutarme el subsidio, con la coyuntura que hay, me alcanza para la mitad. Me alcanza para 2/3. Hablamos, por ejemplo, de una puerta antipánico que se puede necesitar en un lugar donde hay gente que entra y sale, ¿sí?, en un centro cultural. De esas cosas y de esa gravedad estamos hablando. Si no se les habilita el dinero, ¿y entonces qué hacen? No trabajan. Mirá, hay 4 puntos básicos para habilitar un espacio provisoriamente. El sistema eléctrico, los matafuegos, un plan de evacuación y una puerta antipánico. Claro. Es para eso que pedimos los espacios, no para gastarnos la... hacer un asado. Que sea, claro. No. Bueno, son esos subsidios los que lo han trabado. Y te comentaba lo de la comisión técnica porque por ordenanza está obligado el Instituto Cultural a llamar una vez por mes a la comisión técnica. Y desde mayo no nos llaman a comisión técnica. Entonces... Ahí es cuando nosotros podemos plantear en una mesa de discusión las problemáticas que tenemos. Y desde mayo el director del Instituto Cultural no nos atiende. Y yendo un poquito más allá, tenemos el caso del Consejo Cultural Consultivo, tenemos el caso de la Asociación Argentina de Actores, que hace un año y medio que no nos recibe a ninguno de los dos. Tenemos el caso de las Comedias Municipal, que llaman a último momento a convocatoria. Tenemos el caso del Fondo Municipal de las Artes, que lo mismo, no lo promocionan, llaman a último momento. Entonces creemos que una vez más el intendente, en esta demagogia que manejan, porque controlan todos los medios masivos y mucho más acá en Bahía Blanca, están cada vez más monopolizados, creemos que una vez más le pifia, le erra y mal comunica al decir que se está mal hablando de un desguace cultural. Existe y viene desde Nación la línea de bajar el apoyo a cultura. Hablamos de gestión, de cultura, de política con Franco Verdini. Franco, nos quedamos sin tiempo. Para un primer encuentro bastante entretenido. ¿Vamos a seguir desarrollando estos temas? Sí, muchas gracias, en serio, y vamos para adelante, vamos por más. ¿Estás escuchando La Máquina Cultural? Estás escuchando La Máquina Cultural con Ángel Dantañán. Vamos, Angelito, todavía.